señal cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca andina, en FM Alas estamos entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Saben que es un gusto estar otra vez con ustedes en este ratito de radios que tenemos aquí en la comunitaria de Alas, para estar con ustedes allí hoy en un día muy especial para muchos, para todos los argentinos. Queríamos estar presente porque creo que es necesario. La lucha también se hace a través de los micrófonos y nosotros somos de la lucha. También queremos decirles que en este día tan especial, recordar que muchos compañeros no están junto a nosotros y seguramente familiares, amigos, hoy es un día como para reflexionar, pensar, y no es un día de vacaciones, ni mucho menos, ni tampoco es un día para ir a laburar. Es un día para estar en casa y pensar junto a la familia qué nos pasó y qué consecuencias estamos teniendo hoy gracias a aquello que nos pasó una vez. Por eso decimos que es muy importante no olvidar. Por eso que es muy importante estar presente, más que nunca hoy, recordando todo aquello que nos pasó. Seguramente habrán muchos que vivieron y la pasaron muy mal, y también aquellos que, por suerte, sus padres se los pudieron contar, porque se salvaron, porque pudieron escapar. ¿Cómo no recordar a aquellos compañeros que, en el exilio, hoy sus hijos tienen doble nacionalidad por haber nacido por allá? Otros, también amigos, buscando a sus hijos, que vaya a saber dónde están y que los seguimos buscando. Aquellos niños que hoy serían los hombres luchadores, los seguimos buscando. Lo que sabemos, y lo tenemos muy presente, es que en cada momento y en cada lucha, en cada gesto que hacemos, están con nosotros. No los vamos a olvidar nunca. Por eso decimos nunca más. Y nunca más es nunca más. No solamente por los muertos, los desaparecidos, los niños, las niñas, que todavía los seguimos buscando, sino por nosotros mismos, por nuestros nietos. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros contarle la verdad a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Más allá de que nos duela volver a recordar aquellos que nos pasó, sabemos que a muchos la historia le pasa por el costado, pero hay muchos que la historia nos pasa por encima. Amigos, amigas, compañeros, compañeras, seguimos buscando a nuestros desaparecidos. Seguimos

Amaral, Ana Dolce, Victoria, la hija de Aida y Simón. No, no, no, no, no, angelitos tan queridos. No, no, no, no, nada, angelitos esperados. Bueno, aquí estamos, esto es Entre Amigos, estamos aquí en FM Alas, la 89.1, la radio comunitaria de aquí, de El Bolsón. Nosotros, hoy en un día muy especial, y como siempre, ella siempre está iluminando el día. Lorena, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, Paola. Ay, nos saluda con las manos. Algún sí. día va a abrir el micrófono y nos va a decir hola. Sí, hola. Pero ella está. Ella está ahí, sí. Agradecida. Sí, seguro, claro que sí. Porque gracias a ella nosotros podemos estar aquí haciendo lo que estamos haciendo. Exacto. ¿Sí? Y saluda a toda la audiencia que ya está, debe estar desde temprano ahí prendido a la radio. ¿Algún saludo en especial? No, sabe que no, así como... Me parezco apagada, ¿no? ¿Apagada? ¿Qué pongo? ¿Qué falta pila? bueno, sí, saludos a los amigos de Viedma y quiero mandarle un saludo muy especial a Néstor Buzo y a su compañera. Néstor es un compañero que estuvo exiliado, bueno, el problema de la dictadura militar, él la pasó muy mal y se tuvo que exiliar, así que es un compañero a la que tenemos mucho respeto y cada vez que se acerca esta fecha es a quien tenemos cerca para abrazarlo. Hoy, a la distancia, por suerte, lo podemos saludar. Así es, sí. Y así a otros compañeros también conocidos que también están hoy seguramente en todas las plazas de nuestra querida Argentina, ahí manifestándonos, haciendo de que esto no quede en el olvido y que sea una lucha constante para que nunca más. Nunca más. Nunca más. Yo estoy poco así como sin palabras. Sin palabras. Y en radio es un problema. Es un gran problema. Estar sin palabras en radio. Sin palabras. Lo escuchaba un poco en la editorial, ¿no? Y esto como que dijo en su momento, a la gente por ahí le pasa por el costado o algo. Y en algún momento lo charlamos y yo le decía como en lo personal, estando viviendo acá en una zona tan como alejada de las grandes ciudades y eso, como que no, bueno, era más bien pequeña, no tanto, pero era pequeña, No viví este horror que vivió la Argentina. Y dentro de la educación que iba teniendo tampoco tenía como una un hablarnos de esto, ¿no? Y cómo después con los años uno empieza a conocer la verdadera historia de la Argentina, que siempre te cuentan ahí como un poquito, pero como un título. Y si no indagás o no te encontrás con gente que la sufrió, que sobrevivió, que sigue sobreviviendo hoy día, uno, por ahí la gente cree que te pasó por el costado. Y es quizás haberlo vivido desde otro lugar y sin este acompañamiento desde los grandes organismos a educarnos, a enseñarnos lo que se vivió y por lo que se sigue luchando del nunca más. Claro, porque por allí también la información baja como que es un problema de los milicos que vinieron un día y dijeron vamos a implementar esto. Más de la noche de los lápices en una escuela secundaria, como que quedábamos ahí en la noche de los lápices, una película, un poquito pero no esta, no sentarnos a reflexionar, a cuestionarnos, a pensar. Era una película, un algo, y hay que, como que desde donde yo lo viví en mi época de... Y el famoso en algo andarían, eso también fue que mucha gente quedó como, bueno, en alguna cosa rara andaban. Y nadie se cuestionó qué es lo que realmente estaba pasando. Y bueno, por eso pasó lo que pasó. Y también esta cuestión de cómo se baja la información, cómo se baja... no sé si información, pero sí la educación de nuestros hijos. ¿Cómo le bajamos esa información para que realmente... tomar conciencia de que somos responsables cada uno de nosotros de defender una democracia que es la que tenemos hoy, que no vamos a decir que es la mejor, ni mucho menos. Es como que a la democracia también hay que ayudarla como para que se siga mejorando en todos los aspectos, pero siempre pensando en que en su momento estos compañeros desaparecidos, luchadores, por algo en el proceso del golpe militar, lo que se persiguió fue aquel luchador, aquel que peleaba, aquel que reclamaba, aquel que exigía sus derechos, ¿no? ¿No? Aquel militante de la calle, aquel que te visitaba si te necesitabas algo, aquel que en la iglesia católica hacía su trabajo militante con la gente humilde para, o sea, que tenga su techo. Aquellos fueron los perseguidos, los muertos, y también fueron aquellos trabajadores que defendían su salario, y aquellos hombres que por el solo hecho de tener un hijo militante también la pasó muy mal. Entonces, y la pasaron mal por ser lo que hoy cada uno de los que han estado en la plaza, aquellos que hoy tienen su organización como los sindicatos, las cooperativas, los pequeños crianceros, los pequeños comerciantes, todos ellos fueron cuando estaban organizados, peleaban por esta, en recuperar una democracia y recuperar algo que hoy nosotros tenemos y que por ellos, por esos desaparecidos, por esos compañeros que han perdido a sus hijos, aquellos que las abuelas buscan a sus nietos, por ellos tenemos que nosotros ser responsables en defender una democracia que tenemos hoy. Y se defiende ahí, en la calle, con organización, con organización y pensando, con la cabeza abierta a todas las cosas que nos están ocurriendo hoy, saber que cada una de las cosas que pasan, por algo pasan. No nos olvidemos que está el Fondo Monetario Internacional hoy, nos tiene con los pies encima. Tenemos que saber cómo salimos de esta. Y salimos, no pensemos que solamente los que hoy gobiernan vamos a salir. Tenemos que salir todos juntos. Tenemos que ser responsables en esto. Tenemos que organizarnos para defender esta democracia. Porque por más horrible o mal que sea esta democracia, siempre es mejor que cualquier dictadura. Totalmente. ¿Te parece que ponemos un poco de música? Sí. Escuchamos Plaza Mariposas, de Arbolito, pero en esta ocasión interpretada por Agustín Ronconi. Rueda, rueda la ronda, la plaza llena de van posando de rosa en rosa. Un aletear constante, firme pa'l frente, siempre adelante. Como una brisa fuerte, resopla con su vuelo incansable. Como una brisa fuerte, resopla con su vuelo incansable. Ay, vida, bonita, ser como mariposa, no teme al fuego, sobre él se posa. Ser como mariposa, rueda la rueda de rosa en rosa. Sueño mío, sueño que va volando, va contagiando este sueño mío. Ay, vidita, palomita, ser como mariposa, rueda la rueda de rosa en rosa. Ser como mariposa, no teme al fuego, sobre se posa. Continuamos nosotros aquí. ¿Preparaste algo? Preparé algo, sí. Le voy a compartir un poema del Día de la Memoria, Nuestras Almas. Nuestras almas no pueden marchar ni a los infiernos ni a la gloria, si aún hay huesos por desenterrar en las cunetas criminal de la memoria. La memoria que se fusiló, se sepultó en el olvido con la libertad y el corazón de los vencidos. Aún sigue planeando entre el recuerdo el pajarraco negro de los verdugos. Siguen presentes el tormento de su flecha y el dolor de aquellas brechas que abriera el yugo. Sin preguntar. Sin justicia ni piedad, nos secuestraron el credo, los sueños y el alma, y no volvimos con vida. ¿Quién preguntó si aquel disparo sonó? Brazo en alto y cara al sol, el nombre del dictador de aquella patria podrida. Y la grande y libre, por macabra y asesina, en sus ansias de ser una siempre estuvo dividida. Los fantasmas del pasado, pasados desde el fondo de la tierra, gritan por la dignidad. Se abre una fosa, se abre otra fosa, y se abre otra fosa, y cierra esta herida, que nos devuelvan la honra, ya que sabemos de sobra que no podrán devolver la vida. Poema de la memoria, Nuestras Almas, Jesús Bienvenido, Saucedo. Vamos a escuchar Carta de una abuela a su nieta. Querida nieta, te cuento que tus abuelos maternos gustaban de la ciencia. Tu abuelo paterno se dedicó a la música. Corrían los años 70 con presagios de tormenta. Nuestra inocencia no se daba cuenta. Querida nieta, te cuento que tu papá se graduó en economía. Si vieras cómo amaba tu madre la poesía. Los dos honraban la vida. Los dos honraban la vida. Los dos peleaban. Los dos peleaban la vida. Los dos soñaban con un mundo de utopías. Querida nieta, te cuento que por esos tiempos todo se nos prohibía. Amar, soñar, pelear y honrar la vida era delito, decía. Son peligrosos, decía. Los traficantes de la muerte, la ironía. Querida nieta, te cuento que tenía solo 3 meses y estabas en tu cuna. ¿Cómo entender aquello? Tú no podías nada. Tu madre fue asesinada, tu padre fue asesinado. Los asesinos te llevaron secuestrada. Querida nieta, te cuento que tu nombre verdadero es Clara Anaí, la hija idolatrada de Daniel y de Diana. Los dos que honraban la vida, los que peleaban la vida, los que soñaban con un mundo de utopía. Querida nieta, te cuento que tú tienes el derecho a saber lo que te pasa, reconstruir tu historia, tu nombre, tu semblanza. No importa dónde te encuentres, ni con qué nombre encierre. Mientras te espero, yo te buscaré por siempre. No importa dónde te encuentres, ni con qué nombre te encierren. Puedes buscarme, yo te esperaré por siempre. Querida nieta, te encontraré. Viene ahí. Gracias, muchas gracias. Esta es una de las cortinas nuestras que tiene sus años en este programa. Identifica a esta forma de hacer radio que tenemos nosotros. El amigo Che Gebar, de acá de Bariloche, amigo de esta radio. Y bueno, desde hace muchos años me acompañó a mí allá por Viedma, haciendo un programa de radio donde estaba esta cortina identificatoria. Uh-huh. Y después, porque es cosa de los gustos, nos sigue acompañando acá entre amigos también. Así que, bueno, gracias. Bienvenida, gracias por estar. Gracias por estar ahí. Usted también ya lo veo preparado, sí, para siempre... compartir algo. Me pidieron que levante la voz. Así que, a ver si... No solamente dijeron que levante la voz. Allá, ¿qué? Escuché, empodérate, mujer, empodérate. Bueno. Así que, bueno. Luego, fuerte y claro, por favor. Queremos escuchar a usted ahora. Bien, yo voy a tratar de estar un poco más lejos, como para que nuestra amiga, la operadora, no tenga que estar con los potes subiendo y bajando. ¿Sí? Creo que estamos bien ahí, ¿no? Bien ahí. Le traje algo de don Armando Tejada Gómez, como para homenajear y recordar este día tan especial que estamos viviendo hoy, que es para no olvidar y para nunca más, ¿no? Se llama Chacarera del Aparecido. Yo me olvido del olvido y es por eso que recuerdo no solo lo adolecido, sino lo que no recuerdo. ¿Quién puede, si es que pudiera, tener la memoria abierta y lamerse las heridas? Vida adentro y muerte afuera. El impune, el asesino, cuenta con que me descuenta y no sabe que al olvido lo culpan los que lo recuerdan. No sé cómo no acordarme de los desaparecidos si cuando busqué el recuerdo lo tenía detenido. No me maten otra vez, dijo el desaparecido, no sea que por no estar, ya sea el aborrecido. Dejen la memoria ahí donde se olvida el olvido, para que el verdugo sepa que, a donde vaya, lo sigo. No importa que ya no esté, soy un silencio testigo. Si soy recuerdo y recuerdas, no olvides que no hay olvido. Cuando las madres pregunten, ¿qué fue de nuestro destino? No se olviden de acordarse que ahí comienza el camino. Chacarera del Aparecido, Armando Tejada Gómez. Escuchamos Los Dinosaurios por Charly García. Desaparece el mundo. Continuamos nosotros desde aquí, continuamos nosotros con esta haciendo... tardecita que está fresca, un día muy bello, de lindo sol. Sí. Pero ya se empieza a sentir el otoño, el cambio. Como para ponerse una camperita, un abriguito. Cambiar la gorrita visera por la gorrita de lana. Ajá. Y así. Así es, sí, porque ya ¿qué es esto? Otoño. Otoño. Bienvenido al otoño, me encanta el otoño. Es una hermosa estación. Fecha. ¿Cuántos colores que tiene? Oh. En esta, por lo menos a lo que es acá la comarca, es muy bello los cambios que se van viendo en la naturaleza. Por si recién se enganchó, le decimos que usted está en FM Alas. Este es un programa que se llama Entre Amigos, que nos puede llamar al 493-150 si tiene el teléfono fijo, el viejito, pero si tiene un celu. Nos puede llamar al 2944-802315. También lo pueden hacer al 2944-701842. O también, le voy a dar un respiro para que terminen de anotar lo que ya dije, al 2944-802624. Bien, así que no tiene excusa, como si se quiere comunicar con nosotros, porque una de las cosas que nos encantaría es saber en qué momento o en qué momento lo encontró el tema del golpe militar, o cómo se enteró del golpe militar, cómo lo vivió. Sería interesante poder contar con alguna de las experiencias de esas. Así que si tiene ganas, tiene los caminitos para llegarse hasta aquí. Ahí están, ¿sí?, los números de teléfono, ¿los repito? Por favor. Puede ser al teléfono fijo, al 4493-150 o al celular 2944-802315. Pero si por allí tiene dificultades en escuchar la radio, porque bueno, está lejos, no le llega la sintonía por la antena o por lo la que fuere, dijese, tiene una posibilidad de escucharnos por internet. Puede entrar a www.fmalas.org.ar y ahí nos sintoniza y nos escucha, y estamos comunicados desde cualquier lugar del mundo. Exactamente. Y si no, si es de los compañeros que siguen a las radios comunitarias, súmese a la red Enfoque y ahí nos encuentra también a nosotros, a FM Alas, para estar comunicados y organizados, porque también va a encontrar ahí a las otras radios comunitarias que tenemos acá por estos lados, y digna de escuchar además. Así que póngale oreja a esas radios, que seguramente no la van a defraudar. Y también tiene una posibilidad en la red Enfoque de entrar a Farco, la red de radios comunitarias, donde también allí se va a poder informar la noticia que por allí en otros medios no lo tiene. Me lo va sacó a tener seguramente ahí en esa en ese lugar, en la red Farco de las radios comunitarias de la Argentina. Ahí va a encontrar entonces toda la información de nuestro país en un noticiero. Me ha leído un poco el pensamiento, ¿no? Oh. cuando estaba dando toda esta información de estas radios que nos hacen ver la otra parte, la otra vereda, porque si nos quedamos con los grandes medios de comunicación que tenemos, como que vemos solo una pared y nos quedamos ahí, y cuando empezamos a escuchar la otra verdad, ahí empezamos a abrir un poco la cabeza y empezarnos a cuestionar un montón de cosas que suceden, que no se dicen. Claro. Así que préndase a todo esto que recién Juan le dijo. Sí, a la red Enfoque, entras ahí y las mismas radios te van a llevar a que te sumes también al Farco. Y yo quería decir esta cosa también, como para redondear esta cuestión. Sí. Es que no tenemos que olvidar que cuando la historia la escriben los que ganan, siempre hay otra historia. Y esta es la otra historia que las radios comunitarias te las cuentan. De otra manera, de otra forma de comunicar, porque la mayoría somos comunicadores comunitarios. No nos consideramos periodistas profesionales, ni mucho menos. Simplemente somos comunicadores que lo hacemos desde ahí, desde el ciudadano de a pie. Seguimos con algo más de poesía, sí, relato. Dele. Algo para compartir. Bien, le ponemos oreja. Les traje algo de Manuela Fingeret. Plaza de Mayo, esquina Madres. Calecita sin sortija de los jueves. Pañuelo tatuado, una vuelta quiero, digo, y otra más. Hasta amanecer, cachete en mano, redonda como la luna. Arrastran con sus pies y manos, rumbo fijo, no. Una vuelta quiero, digo. Una vuelta más y otra más, creciente, nunca de sombras. Calecita sin sortijas, menguante, al lado oscuro de la luna. Una vuelta, quiero, digo, una vuelta más. El pezón colgado en cada nombre, derrama leche en la plaza, mayo de madres. Pañuelo en el mástil blanco de años espera, dando vueltas y vueltas, calecita sin sortija, llueva o truene sin rumbo fijo, a las 3 en punto, quiero, digo, una vuelta más. Murmullo de nombres, perder el rumbo, sí, una vuelta, quiero, digo, una vuelta más. Y otra más, la sortija en la calecita, menguante y creciente. Escuchamos 30.000 mariposas. Aparecen de pronto detrás del silencio de su viaje de lejos, con sus anclas a tiempo, navegantes en vuelo que siguieron llegando con sus trajes de gala, adornando el cielo. Palabras, pensamientos al viento, otras veces son brazos, memoriosas verdades de guardianes atentos, defendiendo recuerdos. Tal vez sean risas, quizás sean llantos de los jóvenes sueños que desfilan cantando. Son los que fueron, serán los de siempre, no admiten olvido y gritan presente. Sean risas, quizás sean llantos de los jóvenes sueños que desfilan cantando. sábanas, entre pañuelos blancos, 30.000 mariposas a finales de marzo. Acceder a un espacio de pública intimidad. A eso los invitamos. Cada vez que hablamos y hacemos radio. A acceder a un espacio de pública intimidad. En el que la sonrisa le gane la partida a la absurda y triste solemnidad. El placer se haga real desde los cuerpos y los sentidos sean los verdaderos guías de nuestro pensar. Y los sentidos sean los verdaderos guías de nuestro pensar. FM Alas 89.1. Espacio publicitario. Te llenamos toda la cena. Féculas, harinas, semillas, frutos secos, dátiles. Aprovechá las canastas de ofertas semanales. Come sano, come variado. Almacén natural a tu casa. Amanda te lo lleva sin cargo. También puedes pedir la lista de productos vigentes al 2944-629813. Te llenamos tu alacena. 2944-629813. Esta panadería la hemos emprendido entre familia y la verdad es que nos sentimos muy contentos porque podemos ayudar un poquito al barrio. También ayudamos así a instituciones que a veces nos piden pancito o algo así para los chicos. Aparte de lo que es factura, el pan, los panes especiales, tartas, pepas y bueno, hay varias cositas. Los grisines, que son muy, muy queridos por los vecinos. Los grisines que son de saborizados o vienen también semillitas y todo lo demás, que hoy se gustan mucho. Prepizzas. Estamos sobre la calle Perito Moreno, 599. La panadería se llama Don Luis. Estamos frente de Jardín 46, de 8 a 14 horas y después a la tarde de 16 a 21. Cuando está la panadería abierta, se pasan a comprar algo rico. Ay. Sobre el circuito de los chicos, entre el vivero forestal de la CEA 3, en la CEA 3, el circuito de Machinoga. Mercado Rural Nehuen, Asociación de Productoras y Productores Locales. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 18 horas. Conciencia ambiental. Soberanía alimentaria. Economía local, elaboración artesanal. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 18 horas. Fin del espacio publicitario. Señor escribano, plato de Morphy. Sí, yo veo con cuánto va bien. Y bueno, estamos todos acá con los protocolos de la limpieza, están sanos, está la cosita y gel, la rampita y para los que vienen ruedas, firmo, certifico, visito. Habilitado para que vengan los muchachos poder hacer su programita. ¡Qué divertido! ¡Los felicito! Esto es, ante todo, mucha calma. Atención, querido. Me vienen los papelitos. Viernes de 20 a 21 horas. Estás escuchando FM Alas 89.1. Auspician este programa. Thank you. Despensa y Carnicería Cuyaimi, Peltriquitrón 1754, Barrio 100 Viviendas El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. Despensa y Carnicería Cuyaimi. La Casa de las Empanadas, en Avenida San Martín 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-4498-813. La Casa de las Empanadas. ¿Qué onda, Lorena? Aquí estamos nuevamente al aire. Usted me ha enseñado que cuando se prende la lucecita hay que... Estamos al aire. Estamos al aire. Hay que hablar. Y hay que hablar. Hay que hablar, sí. En voz alta para que me escuchen. Bien empoderada. Acá tenemos un mensaje que nos dice: buenas noches. Yo nunca me enteré del golpe. Tenía 6 años y por seguridad jamás nos contaron, para que no podamos contar en la escuela. Recién me fui enterando, y de a poco después de Malvina. Solo me parecía raro que al volver de la escuela, en la radio generalmente se oía Radio Colonia de Uruguay, y mi mamá la cambiaba inmediatamente a una local. Marina. Gracias, Marina. Gracias. Creo que a muchos le pasaba lo mismo. Por seguridad y por todo lo que eso significa y significaba en su momento el involucrarse, porque tenía sus consecuencias. Y una de las cosas que generaron los milicos fue el miedo. El miedo. Entonces, que hasta el día de hoy a muchos les duran. No sé si es miedo o otra cosa, pero por algo estamos como estamos, ¿no? Así es. Gracias, Marina, por compartirnos tu experiencia, ¿no? De esto vivido. Sí, de lo que hemos vivido en nuestro país, y que no debemos olvidar jamás, y que eso nos tiene que dar polenta para seguir adelante, porque de nada va a servir si los 30.000 compañeros desaparecidos no sirve para que luchemos. Pero estamos a tiempo para seguir aprendiendo y conociendo nuestra historia, ¿no? Y saber de qué lado ponernos a la hora de la lucha. Porque todo pueblo que no conoce su historia tiene siempre la capacidad de volverlo a repetir. Y de que nos sigan manejando y que sigamos siendo así. Exactamente. Por eso es importante. Ingenuos en muchas cosas. Sí. Por eso es importante entrar a nuestra historia, que tenemos historia viviente, por suerte, todavía, que podemos ir y preguntarle, ¿no? Concretamente, cómo lo vivieron, cómo la pasaron en esa época. Estábamos hablando hace un ratito de que, en qué estación del año estamos. Otoño. Y esta con fresquete hoy. Con fresquete, que empiezan las lluvias y sol. Y es la época que empiezan los hongos, que yo quiero ir a juntar hongos porque... ¡Qué rico, por favor! Me encanta después hacerme un tuquito, suplantar la carne, que hoy día hay que suplantarla con todo. ¿La qué? ¿La qué? Carne, no sé si se acuerda todavía lo que es. Peligroso hablar de carne. Por eso, pero tenemos una naturaleza tan sabia y tan generosa, porque es generosa con nosotros. Lástima que nosotros no sabemos aprovecharla o no sabemos tomar de lo que ella nos ofrece de cada estación. Bueno, en esta época del año tenemos la poder recolectar hongos, teniendo obviamente todos los cuidados que hay que tener por las enfermedades que pueden haber por el tema del hantavirus, y eso, tener los recaudos para la hora de la recolección de hongos. Pero también tenemos otras cosas que nos ofrece la naturaleza. Sí. La mosqueta, la murra, tantas cosas que podemos... Lo que encontramos hoy, que es un carozo duro. ¿Qué cosa? ¿Un carozo duro? Ay, refresqueme la memoria. Los nogales. Los nogales, las nueces. Por favor. ¿Cuántas cosas nos ofrece? Es que están ahí nomás. Están ahí. Que bueno, que también se empezó a comercializar mucho, pero que es uno puede tener un ingreso desde económico también, económico juntando desde la naturaleza. Claro. El tema que viene ahora me lleva a mí también en su momento, cuando Barrio Esperanza era bastante despoblado, ¿no? Que éramos pocos los habitantes. Estaba en una economía también así como... ¿Como la de ahora? Como la de ahora, quizás un poco más complicada. Y bueno, lo que era en el transcurso del día, nos dedicábamos a recolectar mosqueta, y para que tenga mayor valor, en la noche nos dedicábamos a limpiar las mosquetas, porque no era lo mismo vender bolsas de mosquetas sucias que bolsas de mosquetas limpias. Claro. Tenía otro precio. Otro costo. Otro pago, ¿no? Y nada. Un temita que hay ahora elegido. Sí, después de los. Si tiene algún saludo para dar. Y usted estuvo del otro lado, por eso después lo va a escuchar también. Dentro de las cosas que nos ofrece la naturaleza está eso, que económicamente en su momento servía mucho. Mucho. Y que. Muchísimo. Ahí está cuando nos acordamos de los incendios, de la falta del cuidado de nuestra naturaleza. Sí. Nos acordamos ahí, porque por eso es que es necesario ser responsable cuando vivimos en un lugar como el que tenemos aquí. Ser responsable en el cuidado, porque mucha gente en su momento vivía de la juntada, o sea, tenía una temporada que le ayudaba en la economía. Claro. Más entrando a esta época del invierno y eso, la cosecha de nueces, de hongos, de mosquetas. Yo tengo recuerdos de mi suegra, ella juntaba mosquetas y hacía pulpa de mosqueta para vender. Tenía todo su trabajo y vendía, o sea, juntaba mosqueta para vender mosqueta, y a la vez hacía pulpas de mosqueta que también la vendía. Y era todo una ayuda a la economía del hogar, que bueno, con la población también se va dificultando también tener los lugares donde hacer las recolecciones, con muchos alambrados también va cortando la posibilidad de ir a recolectar estas cosas, pero nada. Como que encontré el tema y me fui un poco así como a los recuerdos también. Es un tema interesante, de cómo, porque por allí nosotros, yo viste que te hablé del incendio. Sí. Es uno de los problemas que tenemos para, bueno, el tema de los hongos y toda la historia. Pero uno de los primeros problemas fue la presencia del ser humano en ocupar esos lugares, con alambrado y toda la historia. Digamos, que nosotros somos los primeros depredadores del bosque, que eso no lo tenemos que olvidar. Uh-huh. Porque en cuanto nos sacamos la campera y la culpa la tiene el otro, nos olvidamos que nosotros somos los primeros en depredar este bosque que en su momento nos dio de morfar. Sí, así es. Y todavía, yo sigo en la ilusión de poder salir algún día a juntar hongos. Si encontramos algún lugarcito. O algún lugarcito para recolectar hongos. Bueno, vamos a buscar. ¿Algún saludo para a la gente de San Juan? La gente de San Juan, tengo a Margarita que nos escucha, que fui a ver recién hace un rato. Somos de gente que visitamos. A Gloria. Gloria, que es una amiga que encontramos cuando estuvo, que empezó todavía lo seguimos teniendo, de la pandemia. Fuimos quienes las ayudamos para hacerle sus mandados, ir a buscarle los medicamentos. Claro. Entonces, hace un ratito la fuimos a visitar y por supuesto le mandamos saludos. Y bueno, está como una piba. Siempre. ¿No? Sí, así. Admirable. Así que te dan ganas. Tendrá historias, ¿no? Que contar. Historia para contar. Un día vamos a llevar el grabador y la vamos a grabar. Tendrá para contar. Y si no, la vamos a traer. ¿Por qué no? También un ratito podríamos acá traerla un día. Sí, para que nos cuente su historia de vida, que seguramente nos vas a ayudar mucho. Así es. ¿Quiere un poquito de música? Sí, por favor. ¿Usted quiere saber de qué se trata el tema sí, musical? Sí, por eso, estoy con ansiedad. Con la mosqueta y eso. Vamos a escuchar Mosqueteando, de Eduardo Lanfre. Mamá me dejó unas bolsas y un carro viejo de 5 litros antes de irse al trabajo y me dijo que lo traiga llenito. Voy a juntar mosquetas con mis hermanos, también a mis amiguitos, todos del barrio, todos del barrio. Patita verde y redonda, de lejos veo que están brillando, lunares anaranjados, de uno por uno te iré sacando. Estiradita la mano, parado en la punta de los pies, me pinché con las espinas, pero al fin pude y te agarré. Cuando llega el otoño, andamos todos de tarde en tarde, juntando para hacer dulce los frutos que dan los mosquetales. Para nosotros y todo el resto es para venderlo a ese señor del camión que viene a comprarlo desde el centro. Qué rico que queda dulce la mosqueta, la bolsa y el tarro lleno, como me pesa, como me pesa. Papá me contó que cuando él era chico también juntaba mosqueta para la casa y que dulce la abuela preparaba. Soy anaranjado, voy a comerte con pan casero. Qué rico que queda el dulce, cuando sea grande seré dulcero. Cuando llega el otoño, andamos todos de tarde en tarde, juntando para hacer dulce los frutos que dan los mosquetales. Bien ahí, Bien. Pero yo supongo que a muchos de los radioparticipantes de Alas deben le haber traído recuerdos, si es que no están en el monte juntando mosquetas. O pelando, a esta hora ya con el cuchillito con ahí el... sacándole sí, los todo culitos, lo... le decía yo a las ¿los mosquetas. ¿Los qué? Culito. Ah, pensé que había escuchado otra cosa. ¿No había bien. Escuchado culito? Sí, sí, yo escuché culito. Ah, sí, sí, yo sí. Con el cuchillo claro. Ahí, con una tijera. ¿Y cómo la sacaba de la planta que tiene tanta espina? ¿Sabe con que la mano así nomás, no? Sí, mi trabajo era mosqueta por mosqueta. ¿Pero con no, guante? No usaba... No tenía guante. ¿Así nomás? Así nomás, y no usaba el rastrillito que vio que a la gente que sí, cosechaba sí. Le daban un rastrillito. Porque si no llegaba a mi casa con más mugre que mosqueta. El rastrillito arrastra mucho. Entonces, claro, ahorraba. Mientras juntaba, ahorraba el trabajo también de la casa. Todo lo que llevaba a mi casa era mosqueta. Después las limpiaba y eso era lo que salía a la casa. Qué rico el dulce. Es riquísimo. El dulce es riquísimo. Con torta frita, no sabés lo que. Rosita, supongo que. Sí, ni hablar. Ni hablar. Sí, sí, mi madre. Rosita es mi madre. Sí, ella todavía agarra la masa y se pone a hacer por supuesto con la ayuda, ella dice con la ayuda de vecinos, somos nosotros los vecinos que le damos una mano para terminar de amasar, de sobar la masa, claro, ella la prepara sí. No sé si algún día voy a comer esos pan y esas tortas que hace mi madre. Es que no hay como porque, los panes y cosas de viste que son madre. Tienen un sabor especial. Porque, ese claro, no sé qué. Ese no sé qué, claro, claro. Sin envidiar el resto, ¿no? Porque por torta frita yo te como. Si no me le invitás, hago más torta frita. Si ahora. Me invitás, no, estoy. Le hago más. Vamos a llamar a papá para que lo haga. Vamos a ir a comer tortas fritas de Rosita. Sí, sí. Y pan casero. Y pan casero. Sí. Muy rico. Por supuesto, con Rosa Mosqueta. Con el dulce. Un té de Rosa Mosqueta y dulce de Rosa Mosqueta. Ah, con torta frita. ¿El dulce de murra? ¿Lo ha probado el dulce de murra? Sí. Riquísimo también. Sí, sí, sí. No, ¿qué? No, es... Tenemos una naturaleza tan generosa. Y para que no se olvide, nosotros vivimos en el Bolsón, acá en este lugar, Bolsón, El Hoyo, Pueblo, la bueno, todo lo, la comarca andina, precioso. En pleno verano era, bueno, ya no se encuentra mucho, pero en diciembre eso, la frutilla silvestre, quizás son diminutas, pero tienen el sabor de un kilo de frutillas de cualquier chacra de acá de la comarca. Seguro. No la igualan, la igualan por más tamaño, color, lo que tenga. No hay como una frutilla silvestre. Esa es la Ñuqui Mapo. Así es. Que te da esas cosas. Hay un tema musical que viene ahora. Sí. Que yo iba a preparar una poesía para ese momento, pero no lo voy a preparar nada. Simplemente voy a decir, ajá, que lo pensé para alguien muy, muy especial, ese tema musical. Porque creo que los varones, así como las mujeres también, pero los varones necesitamos esta parte del recuperar el romanticismo, que por las cuestiones de la vida hemos ido perdiendo, no se vaya a saber por qué. O nunca fuimos románticos, o cuando fuimos, ahora por qué no. Uh-huh. Por eso digo, creo que la parte de los que nos toca a nosotros no pasa solamente por el agradecimiento de tener una compañera a quien despertarte a la mañana y saber que está ahí, que cuando llegás está, o la tenés que ir a buscar, por ejemplo, ¿no? Te encontrás con que tenés alguien con quien charlar, alguien con quien brindarle ponerle oreja. Por eso que pensé en dedicarle a una persona muy especial que está aquí a mi lado este tema musical. Espero que le guste. Ay, gracias. Un tema para mí. Exactamente. Bueno, ¿sí? Muchas porque... gracias. Usted es muy romántico. Gracias por eso, porque vos, yo en quiero... este caso, voy a tomar el atrevimiento de decir, vos sos muy romántico. Gracias. No quiero perder, o quiero recuperarlo, el romanticismo, porque es la parte que nos ayuda a poder ser más felices en la vida, aunque le parezca mentira, porque es yo como por esas cosas perder en la vida el miedo. También como que perdí la parte romántica. Bueno, en nuestro país, nuestra sociedad, creo que está perdiendo esa parte del romanticismo. Y en esto tengo que decir de la parte que nos toca a nosotros, como varones, como machos, como lo que le quieran llamar, la parte que nos tocó, que es la parte del varón, ser la otra parte, la parte que necesitamos, la parte que necesitan, la necesidad de la compañía romántica de la otra persona, ya sea varón o mujer. Es la parte romántica que nos falta recuperar, y por eso que creo que es necesario volver a eso, de recuperar esa parte linda que tiene la vida, la parte romántica. Así que para usted ese tema musical que vamos a escuchar ahora. Bueno, gracias. Vamos a escuchar Burbujas de Amor por Juan Luis Guerra. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. muerta de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Bueno, aquí seguimos con... ¿Con qué seguimos? Con... Entre amigos, si le parece. Sí, yo dije, ¿qué programa estamos escuchando? Porque no he escuchado decir qué programa. En la 89.1 FM Alas, la comunitaria. Acordándonos de Entre Amigos, un saludo a Víctor y a Cristina. También. Sí, que no hemos olvidado de saludarlo. A Hugo y a Cristina. A Hugo. Claro que sí. Sí. A Mimi o Margarita, como le dije. Saludos. Saludos para ellos. Ahí estamos. Le he traído algo del lenguaje. A ver. ¿Sí? Sí. ¿Quiere escuchar? Por favor. Dice algo así, mire. En la época victoriana no se podía mencionar, los pantalones en presencia de una señorita. Hoy por hoy, no queda bien decir ciertas cosas con presencia en la opinión pública. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llama país en vía de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. El oportunismo se llama pragmatismo. La traición se llama realismo. Los pobres se llaman carentes o carenciados o persona de escasos recursos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación se llama flexibilización del mercado laboral. El lenguaje oficial reconoce los derechos de las mujeres entre los derechos de la minoría, como si la mitad masculina de la humanidad fuera la mayoría. En lugar de dictadura militar se debe decir proceso, o se dice proceso. Las torturas se llaman apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. Cuando los ladrones son de la buena familia, no son ladrones, sino cleptómanos. Lenguaje, Eduardo Galeano. Vamos a acompañarlo con el tema musical Chamarrita Cantora, por Teresa Parodi y Ana Prada. Huele a naranjos, a orillas del cielo se muere la tarde. Los pescadores regresan, cantando están los chajaces. Rojo el verano despunta con brillos de oro por los arenales. Tu corazón con el mío, jugando a no enamorarse, mientras alguna guitarra se vuelve chamarra cantando en el aire. Corazón con el mío, jugando a no enamorarse, mientras alguna guitarra se vuelve chamarra cantando en el aire. El viento viene del norte y en los nubarrones parece anunciarse. Sobre la tierra reseca, agua cayendo a raudales, tu huella junto a mi huella y el monte amarillo al final de la calle. Tu corazón con el mío, jugando a no enamorarse, mientras alguna guitarra se vuelve chamarra cantando en el aire. Tu corazón con el mío, jugando a no enamorarse, mientras alguna guitarra se vuelve chamarra cantando en el aire. Dame tu copla sencilla, te traigo el secreto del río en la sangre. En mi guitarra un poema se hace canción para amarte. Mi chamarrita cantora es la misma que ahora se atreve a nombrarte. Tu corazón con el mío, jugando a no enamorarse, mientras alguna guitarra se vuelve chamarra cantando en el aire. Tu corazón con el mío, jugando a no enamorarse, mientras alguna guitarra se vuelve chamarra cantando en el aire. Tras alguna guitarra se vuelve chamarra cantando en el aire. ¿Le gustó? Me encantó. Sí. Estaba escuchando lo que leí ahí y me acordé de entre lo que dicen uno y lo que dicen otro. Ajá. ¿No he escuchado decir a los señores que están ebrios y al que es medio pobre el borracho? Sí. Me llevó ahí con su lectura. Bien, ay, bien ahí. Es para tenerlo presente. Para tenerlo presente. Parte. Es el lenguaje del capitalismo. El lenguaje del capitalismo. Que es el que estamos viviendo. El que estamos viviendo. Entonces. Siempre es encontrarle la vuelta, atajarlo sería, a ver por dónde van. Una cosa que hay que tener siempre presente, que el capitalismo también tiene sus fallas. Entonces, la inteligencia del político, aquel que se cree político, inteligente, militante, tiene que saber encontrarle la falla para poderle entrar. Creo que en este momento el señor presidente como que no le encuentra la vuelta a la trampa del sistema o lo que se ha olvidado del sistema. A ver si algún intelectual se lo... asesor, algo. Claro, que le diga, mira, che, va por acá la cosa. Uh-huh. Hay gente que se está muriendo de hambre, vos sabés, entonces por acá va la cuestión. Ahí va. Hay gente que no morfa, hay gente que no le alcanza el sueldo. No llega, gente que como en Chubut hace años que no le pagan los sueldos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, después del incendio, hay gente que todavía no tiene su casita. Sigamos, podemos seguir una larga lista para. Entonces, eso es el capitalismo. Nos vamos despidiendo. Y nosotros aquí haciéndole. ¿Qué? La lucha. No le vamos a aflojar ni abajo el agua. No le vamos a aflojar la cola a la vaca. Así es. Ni aunque nos ensucie la mano. Que nos cague la mano. Exactamente. Ahí vamos a estar siempre. Y le vamos a salir al cruce. Mientras podamos. Mientras nos dejen. Mientras tengamos una radio comunitaria. Porque en otro medio es medio complicado decir estas cosas. Es difícil de poder. Sí. Hay cuestiones que no la podés decir. Te la van a tuc. Ay. Te apagan el micrófono. Y sí, viste, el poder es el poder. Entonces, en este momento nosotros, como comunicadores, tenemos el poder, que es el micrófono. Hay que saberlo usar. Bien. Es importante. Y es importante también, perdón que me alargue un poquito, que el pueblo, el radio participante, se haga cargo de esto. Que lo use. Es pausar esta cuestión. Sí. Este fierrito que está acá, es pausarlo. Hay que saberlo usar nada más. Tiene, coraje y para adelante. Tiene todas las posibilidades de uso de este espacio. Exactamente. Dicho todo esto, nosotros nos vamos a volver a encontrar el jueves, si todo funciona sobre rueda, nos vamos a encontrar el jueves. A y para los amigos de Viedma, sí, les decimos que esta vez sí. Esta vez sí. Nos sí, esta vez sí. El programa va para Viedma grabadito para que lo puedan escuchar, ¿sí? Así que por radio sale encuentro. Exactamente. Y sale los sábado 13 horas y los domingos 18 horas. Bien. Y así nos que reencontraremos, si todos los astros se alinean, el próximo jueves a partir de las 20 horas aquí. Aquí estaremos como pan que no se amasa y harina que no se hace pan. Hasta el jueves, gracias. Nos vemos, que estén bien. Del monte, otoño sembrando va, y en las guitarras del campo ya nacen las coplas de la soledad. Y en las guitarras del campo ya nacen las coplas de la soledad. Emponchan los manantiales el viento norte al pasar. Y allá en los huaycos del ser se queman los secos de aquel carnaval. Y allá en los huaycos del cerro se queman los ecos de aquel carnaval. Con el lucero del alba las cuestas repecharé, y hasta los gallos cantando se me hace vidita que no he de volver. Adiós mis cerros queridos, mis piedras pintadas ya no he de volver. Todos los vientos heridos de coplas la vida pasé. Me han golpeado todos los vientos heridos de coplas la vida pasé. En una cueva del cerro escondí mi corazón. ¿Pa' qué lo quiero conmigo si solo me ha dado trabajo y rigor? ¿Pa'